en un momento mientras le ponemos en contacto con un agente. Dicen que la curiosidad es el aspecto emocional que engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. Pero todo se complica cuando los interrogantes se trasladan al futuro. Una situación excepcional originada por el virus COVID-19 hace recomendable evitar desplazamientos. Estamos ante la primera generación de jóvenes que van a vivir peor que sus padres. Pero dijo otra cosa terrible, y oíla bien. Pero es una generación criada entre algodones, no está acostumbrada a la lucha. Este es el problema. Este país no tiene ningún futuro, salvo lo que dure el sol, lo que dure en las playas, el turismo. Y punto. Ahora que yo sí estoy. Hago míos discursos vacíos. España se une. Resistiré, resistiré. Oh, resistiría. España se desune. Discursos del odio bajo el amparo de la libertad. Espere un momento mientras le ponemos en contacto con un agente. ¿Quién es más español que yo si hasta tengo la bandera tatuada? Tu manifestación fue irresponsable. La mía no. La verdad verdadera es solo mía. La diferencia es que abuso de la bandera, y eso sí me legitima. Hago míos discursos vacíos. Hago míos discursos vacíos. Calantanando, que demonizo a mi hermano y mis vecinos. Discutimos en nombre de ellos, en contra de vosotros, cuando el problema seguramente seamos nosotros. Un discurso que delimita el resto de discursos no puede ser el discurso constante de todos. Y recordar que aunque hay que estar de luto, nos puede parecer que igual hemos ganado otro mundial. Un saludo, Alberto Omister. Todos esos momentos se perderán. Lágrimas en la lluvia. ¿Podemos cambiar esto? Lo que digo es que así no lo vamos a cambiar nunca. Y hay que saber escuchar a otro y poner por delante la unidad, aunque sea renunciando a cosas. Días muy amargos, días muy tristes, pero es así. No hay gobernanza política. Los gobiernos estamos preocupados en quién va a quedar en la próxima elección, quién se sienta en el sillón. Estamos peleando por el gobierno y nos olvidamos de la gente. Gracias por su colaboración. Para obtener información general sobre las medidas excepcionales adoptadas por el SEPE, pulse 1. Un momento, por favor. Enseguida le pasamos con uno de nuestros agentes.